muy solidaria, porque prácticamente ha sido entrar y automáticamente me están contando una de esas historias que merece y mucho hacerlo y trasladarlo en términos de radio. Por aquí marcan sonrisa. Buenas tardes, amiga mía. Hola, buenas tardes. Buenas tardes y muy solidaria. ¿Verdad que sí? Pues la verdad que sí, porque estoy sorprendida. ¿Por qué? Porque he salido a vender un montón de papeletas y todo el mundo, porque se nos han acabado de momento. Y es que las buenas causas tienen su propio peso. Oye, cuéntame, ¿cómo lo habéis organizado? ¿Para qué, cómo y con qué motivo? Bueno, pues yo soy Ana y estoy trabajando en un proyecto junto con Fundación Arena, que es una fundación pequeñita. Entonces estamos trabajando en concreto en Etiopía. Sí. Hemos estado este año un par de veces y Etiopía es el quinto lugar más pobre del mundo. Sí. Entonces pues hemos estado detectando problemas, pero lo más sorprendente es que tiene un potencial muy importante. Tiene una climatología buena. Tiene muchas precipitaciones en el año. Tienen agua, pero no saben hacer nada ni tienen filosofía de trabajo, y entonces la gente se muere de hambre, literalmente, se mueren de enfermedades y viven sin ninguna necesidad básica, ni agua, ni luz, ni... Entonces, pues, ahí hemos andado allí con unas misioneras que llevan 7 años y han montado una guardería y nos hemos puesto a trabajar con ellas. Entonces, ya hemos marcado objetivos a corto, medio y largo plazo. Corto plazo es los niños de la guardería que tengan una alimentación idónea para potenciar su desarrollo tanto físico como intelectual. Entonces, donde este verano los tallamos y los medimos a todos, y es donde está el problema en las proteínas. Entonces, este año nos estamos centrando en proteínas. ¿Proteínas qué significa? Igual a leche y huevo. Le vamos a montar una vaquería con 10 vacas y una gallinero con 300 gallinas. Oye, a mí esta historia, cuando se cuentan estas historias así en positivo, es que a mí me encanta. Muchas veces pensamos que el mundo que no vemos, ese mundo que se deslinda más allá de nuestra frontera, parece como que si no fuese mucho con nosotros. Y al mismo tiempo, pues de alguna manera, parece que pasa a un segundo plano. Se trata ahora más que nunca de ser más humano y ser más solidario, ¿no? Sabemos todos que vivimos unos tiempos difíciles, porque los vivimos, donde existe una serie de precariedad, pero la precariedad de la cual tú me estabas hablando es otro tipo de historia y... Necesidades básicas sin cubrir. Estamos hablando de agua, dormir, higiene, alimentación, sin cubrir ni al 20 ni al 30%. Niños que se mueren de hambre, niños que se mueren de enfermedades. Este año a mí se me ha muerto una niña en las manos con 9 años porque no había podido asistirle a un médico. Y ya estaba terminada la chavala. Y no se me olvidará el brillo que tenía en la mirada y los ojos esos tan bonitos. Pues se murió. O sea, y entonces cuando tú ves todo eso, pues te tira a vender papeletas, te tira lo que haga falta. Pero Ana, en cierta manera no hace falta una especie de puñetazo emocional de ese calibre para despertarnos, ¿no? Para desidiotizarnos, si es la palabra, y decir, oye, que estamos en el mundo, que esto no puede seguir ocurriendo, ¿no? Claro, pero es que yo me sorprendo, porque aquí estamos dentro de un mundo que la gente no tiene tanto aquí. Ahora, había un momento que sí, pero la gente está deseando de dar su parte buena. Porque tú, a mí la gente aquí me conoce en el pueblo, yo le digo, mira, que me voy en busca de los niños, que le vamos a comprar 3 euros de esto, vale una gallina, venga, 3 euros. Y la gente está deseando de darlo, lo dan con todo el amor del mundo. Entonces, pues, es también muy gratificante, no solamente allí, sino aquí. ¿Por qué? Porque el ser humano, su intención es darse a los demás. Lo que pasa es que tenemos miedo. Y cuando tú le ofreces una oportunidad de que pierdan el miedo y que puedan darse, se dan, pero que se entreguen, se tiran a la piscina, que es una experiencia muy buena. Yo estoy ahí disfrutando. Alguien dijo una vez, a mí me gustaría, ¿no?, trasladar, ¿no?, en términos de radio, como lo estamos haciendo ahora mismo, la cara de plenitud, de satisfacción que nos está dibujando Ana. Y por cierto, que tenemos que gritar al mundo que tenemos ganador, una papeleta. A ver qué número ha salido por aquí, que lo tenemos por aquí. ¿Cuál es? Cuéntame. La papeleta que hemos rifado... del 911 al 920. Sí. Esa tira tiene premiado un jamón de pata negra. Un jamón de pata negra, ahí sí. Se dice pronto, ¿eh? Sí. O sea, lo vamos a recordar, del 911 al 920. Bueno, pues que tomen buena nota. El agraciado que me busque a mí o que busque a Salvador Aranda. Y nosotros tenemos los jamones preparados para dárselo al que sea. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias por enseñarnos a ser más sensibles con el mundo en el que vivimos, Mañana podemos ser cualquiera de nosotros los que necesitemos esa ayuda, y tenemos que entre todos construir un mundo humano, que en letras mayúsculas, y lleno de gente con la bondad con la que vosotros hoy habéis pero hecho. Pero nosotros, no, es que todo el mundo, vuelvo a repetir, yo es que estoy sorprendida de la bondad de todo el mundo. Es que nosotros estamos hechos para darnos a los demás. En el momento que le das la oportunidad, se entregan. Es que estoy de verdad emocionada. Prométeme una cosa, yo te establezco que la radio de Archidona se convierta en esa ventana, ¿no? Que pueda divulgar, ¿no? Y contarle a todos los archidoneses y archidonesas que esa vaquería ha sido posible, de que, por desgracia, ¿no?, como acabamos de escuchar una historia tan terrible como la pérdida de la vida de una niña de tan solo 9 años, que ojalá la podamos, eso es irreparable, pero ojalá podamos contar que se han salvado otras muchas vidas, de que niños han podido comer y que sus vidas han cambiado gracias a ese pequeño granito de arena que entre los que hacéis posible este milagro, esta magia, lo hayáis podido realizar. Por favor, nos quedamos expectantes porque quiero escuchar esa historia en la radio Archidona Secreta. Bueno, pues yo mantendré alerta porque esto va para largo. Esto no es 2 días. Muchísimas gracias y enhorabuena, Ana. Gracias a ti.